Mira, esto es como recién nos estaban reclamando desde México. Poné música para machos. Y ahí nuestro... Esta es la nueva música que va a ser tísico. Claro. Nuestro equipo de musicalización dijo, a ver, ¿qué es lo más pesado y para romper todo que tenemos? Y encontramos que habíamos rayado todos los discos de Pantera, entonces pusimos esto. Bueno, la cuestión es que estamos en comunicación con México, con Miguel Cabrera y con Fernando, que están del otro lado escuchando el programa y que nos van a contar sobre la vuelta de Tísico. ¿Cómo están, chicos? Hola, Juanma. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenas. Se corta un cachito. ¿Nos escuchan bien? Sí, está como así pedaleado, pero... Y salgan de la lata un ratito. Che, loco, pónganse la pila con la música porque si no, no hablamos un carajo. A ver, ¿qué querés vos, por ejemplo? Poné algo rock para macho, loco. Y bueno, pero ¿y no te va un...? Poné de cortina. ¿Pero no te va un Miranda? Mirá. Ahí está. Ahí, mira, se acaba de suicidar un gay en la plaza recién. No, poné ACDC, Guns, no sé, Motley. Ah, ¿no te va esto? Uy, no. Ahora estamos haciendo otro estilo de música. A ver, ¿cómo está el tema? Por la onda sinaloense ahora, ¿eh? ¿Sinaloense? ¿Qué hacen? ¿Narcotráfico? Por ríos mexicanos. Por ríos narcos. La mierda. ¿Pero qué tal? Así que ponete la pila con nosotros porque... ¿Pero pueden traer algo interesante de allá? ¿Se puede? ¿Qué hay, efedrina? ¿Qué hay ahí? Eso es lo de menos. ¿Ah, sí? Bueno, así es. ¿Estás metido en el tráfico de Chile? De Chile habanero. Che, bueno, ¿y cómo el tema de que vuelve Tísicos? Yo me enteré por un afiche de un mono que se estaba por pegar un tiro en Facebook. Sí, yo me enteré por el mismo afiche. ¿Vos no sos integrante de la banda? Yo me enteré por lo mismo también. Ahí tenemos lo nuevo de Tísicos que va a ser loco. Y ahora que tuvieron un tiempo viviendo en México, ¿la banda va a tener influencia mariachi? No, mariachi no, más norteña diría yo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como los Tigres del Norte, esa onda. Música de banda. Los Tigres del Norte. Bueno, la idea es que la gente vaya a ver a la banda cuando vuelvan. ¿Cómo es el tema de que vuelvan en septiembre? No, lo que pasa es que coincidimos que vamos para la misma fecha con Fer. Así que la idea es hacer algo allá en Corrientes, ya que vamos a estar por ahí, juntar a los vagos, ya está arreglado, entrar los botines y empezar de nuevo a hacer unos temitas y eso. Yo me acuerdo de Tísicos. Al final, ¿cuántos discos terminó sacando la banda? Había uno oficial y había un segundo disco que estaba en mezcla, que yo tengo una de las mezclas finales, pero que no sé si llegó a ser la que salió. En total, ninguno. Creo que ninguno. No. O sea, sí, salieron dos. Sí. O sea, yo tengo como 24 temas. O son choreados de otra banda, o no sé. No, sí, son dos discos. Momento de Olvidar y Cambio Drástico. Ajá. Bueno, hubo un tercer disco también, pero que quedó en nada. O sea, que quedó colgado ese disco. ¿Sí? Un tercero. ¿Se alcanzó a grabar? Hay maquetas de eso, pero no hay una grabación final, así no hay un máster de eso. ¿Y cómo es la onda de una banda local que graba tres discos y después se separan? ¿Y qué hacen con los 30 y pico de temas que quedaron ahí? O sea, ¿por qué no se puede armar una banda de rock en Corrientes y, no sé, y que termine facturando como tiene que ser? Acá te va a explicar, Fer, eso porque por la diferencia monetaria que gana acá él. Claro, eso es una gran diferencia, ¿no? O sea... Allá las bandas, el músico tiene otras dificultades, ¿no? Tiene un montón de trabas que por ahí en otros lugares, como acá, por ejemplo, no las hay. Entonces allá es muy difícil sostener una banda financieramente, es muy difícil. O sea, si uno le quiere dedicar el tiempo... O sea, para realmente apuntar a sacar discos y trabajar con un grupo, obviamente se necesita dinero, ¿no? Y allá es muy difícil. O sea, incluso hasta grandes artistas que sacan discos, no creas que les va tan bien tampoco, ¿no? En otros países por ahí sin aspirar a tanto, es más fácil solventar esos gastos. Bueno, pero hoy en día sacar discos, ni siquiera para las grandes bandas, con todo el marketing encima y toda la hinchada atrás, es una cuestión de hacer fácil un negocio, digamos. Porque el negocio de la música ya no pasa más por los discos. Exactamente, sí. Bueno, pero sí, también para producir buenos shows también es necesario tener algún productor, algún patrocinador importante también. O sea, eso también no es fácil conseguirlo, ¿no? ¿Vos decís que hay alguna forma de que en algún momento bandas de Corrientes puedan surgir a nivel nacional y funcionar y que Corrientes sea una plaza que aunque sea un trampolín al principio? Porque la verdad que la calidad de música de las bandas que conocemos de todos los amigos que tenemos acá y de las que lamentablemente se separaron y como ustedes van a volver a tocar una vez en septiembre, recontra da para hacer cosas buenas. Mirá, primero que no sé si vamos a tocar una vez en septiembre, no sabemos qué puede pasar. Podemos llegar a seguir tocando, eso la verdad que no lo sabemos todavía. Todo depende, pero sí, todo depende del gobierno, de intendentes, de los dueños de los pubs. Yo creo que va a ser algo más íntimo, ¿eh? No creo que sea algo a gran escala, Juanma. Vamos a hacer en un pub o algo así, no creo que hagamos un espectáculo masivo gigante porque no tenemos tiempo. Pero Migue, mirá que lo más a gran escala que puedes hacer acá es Picasso hoy en día. Genial Picasso, a mí me encanta Picasso. Eso. Bueno, creo que es lo más a gran escala que hay acá en Corrientes. Si no, directamente tiene que hacer cumbia nomás. No, igual, creo que todos opinamos lo mismo. O sea, por la cuestión artística, creo que Corrientes está muy fuerte en cuestión de músicos, de bandas, de grupos. O sea, creo que está la materia prima, ¿no? Lo difícil, sí, es que es como que el circuito es muy chico y como decís vos, Picasso es capaz la plaza más grande que puedes llegar a ver para el rock. De todos modos, yo le tengo fe, ¿sabes por qué lado? Por la parte independiente, empezar a publicar los discos por internet y demás. Yo conozco unas bandas de Chaco que están haciendo esa movida y le va súper bien. Están publicando ellos mismos su material, pero vía internet nada más. Va a empezar a buscar difusión alternativa. Exactamente, sí. Y ya sí, lograron conseguir entrar a vender su disco por eBay. Vendieron mucho por eBay en Estados Unidos y la verdad que súper bien. La banda se llama The Hellmans. Ajá. Che, un saludo para los chicos también si están escuchando. Che, muchachos, y la movida rockera en México, ¿cómo es? ¿Ustedes en qué parte están? ¿En el DF? En Cancún. Cancún. ¿Y la movida cómo es? Para la recon... Sí, la verdad que estrés tenemos, boludo. Escuchame, te hago una pregunta. Yo acá está nublado, yo estoy medio resfriado y creo que debe ser, no sé, 16 grados. ¿Me equivoco o allá dentro de unos 15 días empieza el verano? No, sí, sí. Acá todo el año es verano, hermano. Horrible, horrible. Hay un puto día frío, boludo. Horrible tu vida, Miguel. Bueno, ¿y la movida cómo es allá? ¿La movida de rock? Sí. Sí. Y mirá, la verdad que acá hay muchas bandas que tocan... yo creo que hay otro nivel de otro estilo de rock acá también. Acá en realidad lo que falta mucho es arte propio, ¿no? O sea, acá hay muchas bandas de covers. Ajá, ajá. Eso es lo que funciona justamente por cuestión del turismo, ¿no? Algo parecido a lo que pasa acá también, que por ahí hay muchas bandas de cover, de tributo. Sí, acá hay más eso, o sea, bandas originales hay muy poco y en un circuito muy muy reducido, ¿no? Ajá. No en los lugares que hay más masa de gente, generalmente no hay música propia, porque claro, hay mucha gente extranjera, claro. Entonces los grupos funcionan tocando covers. Che, y ahora cambiando de tema, ¿no? ¿Cómo es un día normal en Cancún? ¿Qué hace la gente allá? Porque acá tenés que te putean con el tránsito, te afanan, manifestaciones, se cagan a tiros. En Cancún me imagino que ahí no pasa ese tipo de cosas. No, bueno, mirá, Cancún es un lugar aparte de México, ¿no? O sea, hay lugares de México que son totalmente distintos, pero en Cancún... Igual en Cancún igual se vive de dos formas. Mirá que tenés la zona hotelera, que es un descontrol todos los días del año. Es el bar... ¿Descontrol en qué aspecto? O sea, explícale en el aspecto de que hay mucha joda, todos los días hay boliche, vienen extranjeros. Pero él está hablando de otra cosa, está hablando de la seguridad, está hablando del nivel de vida. No, está hablando, la joda también me interesa, sobre todo. Es más, la seguridad ahora pasó a un octavo plano. Contame de la joda. Y bueno, esa es la parte de la zona hotelera. Después tenés Cancún, que es la parte de centro, que es más un pueblo más tranqui, ¿viste? O sea, es otra onda totalmente distinta y se vive a otra velocidad. Un pueblo más tranqui significa que solamente salen de joda 5 días a la semana. Dos días paran un cachito y le meten tequilitas, pero recién a la tarde. Chela, mucha chela acá. Sí, boludo, las mejores cervezas del mundo tienen acá los mexicanos. ¿Cuáles son? La Corona, Tecate, ¿qué otra hay? Doble X, Sol, Montejo, Indio, Victoria, Modelo Especial. Descubrimos de lo Barrilito. Encontramos de lo que saben los pibes. De música hablamos 10 minutos y de birra hablamos como 40 minutos más o menos. Estoy mirando la página de Fernando, fernandotubio.com. ¿Esto es lo que estás haciendo en México? Sesionista, clases y demás. Sí, de todo un poco. Sí, bueno, hay cosas también que las venía haciendo cuando estuve en Buenos Aires, ¿no? Tuve 10 años viviendo en Buenos Aires. Yo te tenía vos en Buenos Aires en una banda tributo a los Guns, porque al que no lo escuchó todavía, dentro de un rato vamos a pasar un cover de Tísicos tocando en vivo en El Santo, acá en Corrientes, hace unos años. Por Dios, ¿por qué nos va a torturar así? Porque, bueno, porque lo tenemos, qué sé yo. Bueno, y Fernando tenía en Buenos Aires una banda que hacían covers de los Guns y hasta hace un año más o menos todavía me seguían llegando cosas por Facebook de actuaciones ahí, ¿puede ser? Sí, sí, hasta antes de venir acá estuve con ese grupo, que era un grupo tributo que la verdad que funcionaba muy bien, ¿no? O sea, convocaba a mucha gente, hacíamos teatro y tocamos en el Roxy y en lugares bastante importantes en Buenos Aires. Ajá. Sí. La verdad que es súper bien la banda, la mejor banda de tributo a Guns que escuché en mi vida es esa. No conozco otra que suene así tan parecido a Guns. Y bueno, y ahora en septiembre, ¿hay chances de que hagan algo así? Sí, seguramente, algo va a salir. O van a ser todas rancheras, o si lo sirve Mexicana de la Renga y esas cosas. No, seguramente vamos a tocar unos covers, seguramente. Sí. Y obviamente, seguramente vamos a renovar, ¿no? Vamos a tocar algo más nuevo, tanto música propia como covers, vamos a renovar un poco, ¿no? No vamos a seguir tocando lo que tocamos hace 5 años. Claro, si ustedes le tienen que vender al que no conoce Tísicos o que hace unos años no estaba todavía acá en Corrientes, por ejemplo, Estudiantes, que están desde hace menos tiempo, ¿de qué se trataba Tísicos? De hablar mal de la gente. Hablar mal del prójimo, de eso se trataba. De un robo a mano armada terrible. A cara no, Tísico, más que nada era una banda de amigos, o sea, y sigue siendo, o sea, somos todos muy amigos de adolescentes. Somos una... Hola, ¿se cortó, no? No, acá estamos. Ah, perdón. No, y de eso se trata, pasarla bien. Primero empezó como un hobby y después, bueno, surgió la idea de hacer los discos y demás y todos en un tiempo soñamos con tener la banda así que surja y que venga un productor de Estados Unidos, como la mayoría de las bandas. Y que siempre pasa, digamos, casi sí. Siempre pasa. Vos mirás, en la película pasa siempre. Después con el tiempo se puede juntarse así entre los chicos y cada vez que podíamos, cada vez que venía Juanjo ponerle Entre Ríos, Fernando Buenos Aires, yo también vivía en Buenos Aires, nos juntábamos y hacíamos algo. Bueno, pero de todas maneras yo conocí Tísicos tocando acá en los pubs en Corrientes y en esa época que la banda estaba como en su mejor momento todavía, antes de que todos se vayan de Corrientes. Y era una banda que hacía muy buenos covers, me acuerdo de covers de Kiss, de Lenny Kravitz, de los Guns. Y mucha gente que ahora me preguntó sobre el tema de que íbamos a hacer esta nota por la vuelta de Tísicos, me preguntaba por los covers y no conocía los discos de la banda. Hay videos en YouTube, hay incluso un video que filmamos una vez que nunca salió, y hay dos discos de la banda en realidad, por lo menos que tengo yo terminados. Así es. Bueno, los covers seguro que van a conocer la mayoría y hay muchos que se identifican con la banda que hacíamos cover. Por ejemplo, habían muchos chicos que nos seguían porque hacíamos cover de Guns, habían otros que nos seguían por los covers de AC/DC y qué sé yo. Pero también teníamos gente que nos seguían por nuestros temas propios. Ajá. ¿Quieren repasar cuál era la formación de Tísicos o cuál va a ser ahora cuando vuelvan? No sé. ¿Ustedes están como la selección que perdió con Nigeria ayer, el primero que encuentra que toque? Mirá, todavía no sabemos cómo viene la mano con la formación, pero yo creo que van a estar todos. Mariano Casco, que tocaba el bajo, seguro va a estar escuchando, también va a tocar. Cristian Roa, que lo mando un saludo, un amigazo. Ariel Merlo, que por cierto hoy es el cumpleaños de Ariel, y sí, queremos mandarle un gran abrazo a este amigo querido de Corrientes. Sí, yo vi un saludo en Facebook, le pusieron Merluza, eso se presta a confusión acá. Merluza es otra cosa acá. Yo sé que ustedes ya le cambió el léxico, pero Merluza es otra cosa acá. Ah, bueno, está bien. Órale. Hijo de la chingada. Y después Ale Alegre, Octavio Marottoli, no sé si va a querer tocar unos temas con los chicos también. Vamos a tratar de meter a todos los que alguna vez formaron parte de la banda y armar una especie de ensalada de músicos. También queremos invitarle a amigos nuestros de Lesbiana. Vamos a llevar un amigo acá, de un músico de México, que es muy groso, un saxofonista, toca la viola, toca todos los instrumentos que conozcas, toca el bajo. Y se va también para septiembre con nosotros, así que va a ser algo distinto. Bueno, te cuento que en septiembre se hace por segunda vez acá en la capital, en el Anfiteatro Cocomarola, el Corrientes Rock, que es un festival orientado a que toquen todas las bandas locales posibles y tres o cuatro bandas nacionales. Y se hace en dos o tres días. Este año en la segunda edición son tres días. Vamos a hacer las negociaciones correspondientes a ver si hacemos coincidir y por ahí están dentro del Corrientes Rock. ¿Para septiembre vos decís que va a salir eso? En septiembre se hace el Corrientes Rock. Está confirmado. Ah, genial, entonces, estaría buenísimo, ¿eh? Así que vos corre tus actividades de narcotráfico en México, acomodamos bien la agenda y se vienen para que coincida O podés traer mercadería acá y poner un puestito ahí atrás del escenario con los discos afuera, y con la... Por las dudas, para evitar quilombo con las autoridades, afuera. Claro, pues hay traficantes que ya tienen exclusividad. Y es... ¿Qué está sonando? Ah, no, nosotros tuvimos acceso al nuevo material de la banda. Corridos prohibidos. Lo que pasa es que a nosotros nos dicen México y no tenemos mucha idea. Yo conozco Thalía, Belinda, Molotov y Chespirito. Y Chespirito, que tiene Twitter ahora, y nada más. Y los Pumas del Guadalajara. Las Chivas del Guadalajara. Hay muchas bandas importantes acá, ¿eh? ¿Cómo? Hay muchas bandas importantes. ¿Brujería existe todavía? ¿Cómo? ¿Brujería existe todavía? Eso era mexicano, creo. No, no sé, che, la verdad no, ni siquiera conozco la banda. Brujería no sé. Es un tema de los tipitos, horrible. No, hay una banda, era mexicana, ¿no, Guille? Ahí está. Bueno, confirma el operador que sí queda. Entonces la cosa es que vuelve Tísicos en septiembre. Me preguntaron otros amigos, así como... que conocían la banda, ¿qué onda con Billy Boy? Si va a volver Billy Boy, si va a ser uno de los temas de Playlist. Vuelve Billy Boy, pero ya, como te comentaba por chat, es la versión sinaloense de Billy Boy. Ajá. Es un narcocorrido que tiene una historia de un narcotraficante que se llama Billy Boy. Ajá. Pero... Y que está metido en toda las peores cosas que hay acá en México. Billy Boy, entre lo que tenemos grabado acá está el tema original, que Billy Boy originalmente era un cowboy, creo. No, Billy Boy era un engendro. Claro, no sé qué era en realidad. Muchas de las cosas que hacíamos en esa época yo no sé qué eran. ¿Es por ahí? Sí. A ver, quiero escuchar eso. Ahora lo buscamos. Bueno, chicos, repasamos entonces la cosa. En septiembre 2011 se reúne Tísicos otra vez, se empieza a generar una movida en redes sociales, en Facebook y demás, y por ahí lo hacemos coincidir, y si Dios quiere la Virgen de Itatí se ponen de acuerdo, por ahí en el Corrientes Rock puede estar otra de las legendarias bandas locales de Corrientes. Esperemos que sí, vamos a ver qué pasa. Estaría bueno volver a tocar ahí en Corrientes. Bueno, listo, lo que habíamos acordado está en pie, ¿no? Ustedes saben lo que tienen que traer cuando vengan. Así es. Ya, güey. Habíamos arreglado unos tequilitas y otras cositas más para... Una docena de tacos. un poco de chile habanero para el amigo ahí. Sí, por favor. Mezcal. Sí, mezcal, tequila. Ajá, no, en, no. Ese, en ese orden. Yo quiero cervecitas. Bueno. ¿Qué es eso? Esta brujería. Bueno, listo. ¿Qué era eso, boludo? Brujería, che. Te van a cortar, te van a chingar allá lo, te van a chingar el huevo izquierdo los mexicanos. No, lo que pasa es que tenemos el operador más mexicano. Te dije, y metas. Sí, tú sabes que estuvo Pantera ayer, boludo. No, Sepultura. Ah, Sepultura, Pantera. estuvo Sepultura tocando en un bar. Sí. Ahí a dos cuadras de donde vivo yo. Así en. Locura, abierto al público. En un bar de motoqueros. Ah, qué horrible tu vida. Te juro por Dios que no quiero hablar más con vos. Esto fue más que suficiente. Vamos a pasar dentro de un rato. ¿Cuánto quiere ese coyote? 10,000 pesos. ¿Pa todos? No, jefe, pa cada uno. ¡Pinche coyote ladrón! ¡Hay que joder al güey! Coyote soltero, te chingan la feria. Siguen al brujo, te llevo pa' gratis. Trae tu abuela, tu tía, el leno. ¡Pinches polleros! Al recontra Pasto nos fuimos. Terrible. Sí. Bueno, vamos a pasar un par de covers de Tísicos en el Santo porque tenemos temas que suenan mejor, pero... No ponga covers, boludo. Sí. Preferimos poner eso porque es mucho más exclusivo. La última pregunta que me quedaba con relación a México, porque necesito que me den alguna noticia mala, así no sigo envidiando tanto. ¿Todas las minas en México son como Belinda o no son todas así? ¿O no están buenas? Mirá, las minas que conoce Percy, ¿eh? ¿Son rápidas las mexicanas? Pará. Mirá, Fernando tiene más minas que Copani, boludo. Che, muchachos, ¿y las minas allá son todas como Speedy González? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Que las minas allá, digo, son rápidas como Speedy González? Mirá, no sé si tan rápida, pero ahí andan, ¿eh? A ver, Miguel, ¿vos seguís casado o tenés libertad de expresión? No, casado. Ah, por eso que no estamos remando esta parte, ¿no? Está bien, bueno. Me mandaste todo a mí, ¿viste, boludo, hijo de puta? Claro, él va. No, ya se cagaba, Fernando. No, pará. Claro, sí, él tiene la culpa de todo. Che, Juanma, pará, quiero mandar un saludo para un amigo. Dale. Te mando un audio que es un saludo para un amigo. A ver. Casa de Lulones. Gracias. Dale, listo. Okay, no. Sí, pero no, cada vez entendemos menos que lo que estamos haciendo. Parece que hay sobredosis de chile ahí, ¿eh? Se tomaron el tequila y la colonia de gusanito, más o menos. Más o menos. Bueno, en comunicación, muchísimas gracias, chicos, por esta comunicación. Vamos. Dentro de un rato, más tarde a la noche, ya va a estar publicado en pspradio.com.ar la exclusiva de la vuelta de Tísicos en unos meses acá a Corrientes. ¿Lo grabado esto? Sí, señor, como todo lo que hacemos. Ah, bueno, lo vamos a mandar a la justicia ahora. Borrar la parte que tenga que ver con eso que hablamos. Claro, no, esa parte que hablamos fuera del aire no lo grabamos. Pero de todas maneras ya nos avisaron acá de la producción que hay una orden de un fiscal que nos pidió la grabación. Por suerte la parte donde dijimos dónde va a quedar el cargamento no grabamos, así que no hay drama. Después que un saludo grande para Ariel Merlo, que es el cumpleaños, che, en serio. Dale, un saludo para todos los integrantes, ex integrantes y futuros integrantes de Tísicos. Muchas gracias por haber hablado con nosotros. Gracias a usted, un abrazo para vos, Juanma y compañía. Gracias Juanma. Un saludo especial para Cristian Roa también y para todos los amigos corrientes. Bueno, dale, así pasaba la gente de Tísicos en directo desde Cancún, escuchando Podría Ser Peor y contándonos sobre la vuelta de esta banda, que va a sonar otra vez acá en Corrientes como lo hacía más o menos en el 2002, 2003 y en el 2006 hicieron un par de videoclips. Una banda que tiene dos discos y que se va a volver a juntar más o menos para cuando sea el Corrientes Rock en esta ciudad. Tísicos en exclusiva, una banda que vuelve. Esto que escuchamos sonaba en El Santo, un pub que muchos recuerdan ahí por calle Salta, entre Junín e Irigoyen. En este caso haciendo uno de los covers más conocidos de los Guns. Seguimos en Podría Ser Peor, ya volvemos.